¿Y a ti? Sufrir sin fin parece ser una misión. Desperté y lloré, en sueños todo allí quedó. Y no hay que juzgar a Dios, necesita concentración para pensar cómo mover el peón. Sufrir sin fin parece ser una misión. Desperté y lloré, en sueños todo allí quedó. Y no hay que juzgar a Dios, necesita concentración para pensar cómo mover el peón. Cuando una madre cariñosa a su hijo ella ve morir, va marchitándose la rosa, un corazón no va a latir. O cuando un hijo chiquitito a su madre la ve marchar, los latigazos en el alma nacen para allí quedar. O cuando el corazón parece ser el vencedor, uno de dos admite que solo ha sido otro tropezón, cayó. Ya no da más la relación, ahora se vuelve otro recuerdo escondido en ese cajón. O cuando empiezas a rezar, imaginando que te escucha y ahora sí te va a ayudar. Pero eso es solo imaginar, otra vez te se puede ignorar, porque el problema sigue y sigue y no se puede terminar. Y más, ser víctima de algún delito, si me gusta lo que tienes, entonces yo te lo quito. Y te lo quito sin piedad, no te vayas a resistir, porque tu vida vale poco y disfruto verte sufrir. Sufrir sin fin parece ser una misión. Desperté y lloré, en sueños todo allí quedó. Y no hay que juzgar a Dios, necesita concentración para pensar cómo mover el peón. Sufrir sin fin parece ser una misión. Desperté y lloré, en sueños todo allí quedó. Y no hay que juzgar a Dios, necesita concentración para pensar cómo mover el peón. Cuando siempre estás pendiente del ruido de tu barriga, porque sabes que a lo sumo hoy tendrás una comida. La vida es una partida de ajedrez, es triste ser los peones, pero sabes que así es, estando cada vez más loco y cada vez más aturdido, porque el mundo no te entiende, entonces él te ha destruido. Cuando estás vivo y feliz, contento por el momento, pensando que en 9 meses nacerá tu amor eterno. Pero ese proyecto luego puede invertirse, 4 meses después te das cuenta que lo perdiste. ¿Y qué? ¿Qué pasa con la ilusión? ¿Y qué con los sentimientos? ¿Esto fue culpa de quién? ¿Acaso merecí esto? ¿O te pueden pasar tantas cosas incontables? Son estigmas dolorosos, aunque no los vea nadie, está claro que levantas la cruz. No falles, no importa si no es misión o huyas como un cobarde. Los estigmas son dolores, el dolor no es sufrimiento. El sufrimiento es optativo, así que nunca optes por ellos. Si solo somos peones derribados por el tiempo, podremos ser coronados si cruzamos el tablero.